todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, las elecciones en los Estados Unidos. Una guerra de intereses, fuerzas y poder. Con Walter Formento. Capítulo 2. El discurso de la seguridad, del orden. Y el último discurso que implementó en los últimos 15 días es: yo sé que los generales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no me quieren, porque yo quiero traer las Fuerzas Armadas norteamericanas de nuevo a Estados Unidos para cuidarles la vida, por eso no me quieren, y en cambio todos los soldados me quieren y me van a votar porque en realidad saben que yo estoy cuidando su vida. Walter Formento, analista internacional. Entonces, cuando yo leo estas cosas y a veces las escucho, porque a veces las escucho tratando de entender los tonos, es como si fuera Trump una persona que tiene mucho de showman, porque capta los matices y los tonos. Y que a mí me parece, por ejemplo, que se complementa muy bien con López Obrador, que en su historia tiene una historia totalmente distinta a la de Trump, pero López Obrador, el T-MEC, la nueva negociación del Tratado de Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, lo beneficia. Y a partir de ahí, López Obrador fue a una visita privada comercial con Trump y nunca le dio ninguna reunión ni entrevista al Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata lo sale a denunciar y luego se empieza a verificar. Y en esto, Jalil Rame, digamos, con quienes trabajamos, digamos, intercambiamos los estudios, empieza a salir que México abrió los consulados para que los mexicanos, pero que no solamente los mexicanos, sino también los guatemaltecos, los ecuatorianos, todos los hispanoamericanos que viven en Estados Unidos, puedan tener en el consulado mexicano su lugar para de asistencia en información y orientación a la hora de organizar su voto. Porque la gran pregunta es, Trump no habla para los mexicanos, que son el 18% de los votos. Y esta respuesta lo dio López Obrador. Así como yo te comentaba cómo en las corridas financieras y en los golpes financieros siempre se apoyó en China y en Rusia, en el oro de China y de Rusia, en el plano electoral, por ejemplo, se está apoyando fuertemente, en el caso del voto hispano, en López Obrador, y a partir de López Obrador, en la comunidad hispanoamericana, latinoamericana, de los que viven y votan en Estados Unidos. Entonces, Trump parece un loco, pero en realidad yo creo que tiene mucho más de artista, es decir, actúa en el tiempo en que lo electoral se volvió show, y se volvió show a partir de que el globalismo necesitó virtualizarlo y volverlo show, y Hollywood se volvió la meca del show globalista para que real no hubiera nada y todo fuera virtual, y resolución concreta nada y todo fuera ficticio, como el capital ficticio especulativo. Les aparece un candidato que, además de tener un patrimonio económico financiero importantísimo, es un gran showman. Es un tipo que domina las artes de la comunicación y del show, pero por otro lado tiene el aplomo y la agresividad propia de lo que se llama un empresario medio nacional con un patrimonio de más de 10 billones de dólares. Por lo tanto, tienen una agresividad y conocen lo que se llaman el arte de las aproximaciones informales. Es decir, es alguien que no le importa la legalidad, si la legalidad no le sirve. De diciembre de 2000 a julio de 2005, Andrés Manuel López Obrador fue jefe del gobierno del Distrito Federal, convirtiéndose en el primer mandatario mexicano en asumir al cargo por 6 años. López Obrador fue 3 veces candidato a la presidencia de la República de México. Se presentó en las elecciones de 2006, 2012 y 2018. En 2006, después de perder por escasos votos, paralizó semanas la principal avenida de la Ciudad de México con una protesta para denunciar fraude y se hizo proclamar presidente legítimo. En 2018, en su tercera postulación como jefe del Poder Ejecutivo, ganó la elección con algo más del 53% de los votos. Asumió el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de diciembre de 2018. Estamos llegando al cierre de esta conversación, Walter, que no por una cuestión formal, sino sentida, te agradezco por la claridad con la que nos fuiste conduciendo por estos caminos de la política internacional en general, de no solamente la más reciente, sino de buena parte del siglo XX y este tramo que estamos recorriendo del 21. Es inevitable que al momento de hablar de los 4 años de Trump tengas en este caso que hacer referencia a América Latina, a países como el nuestro, como Venezuela, como Brasil, ya hubo referencias a México y así podríamos sumar algunas otras naciones de nuestra patria grande que de alguna manera no fueron desatendidas por la política internacional de Trump. ¿Qué dejó estos 4 años? Estos 4 años, en el caso de Sudamérica, por un lado, permitió, por ejemplo, que la derecha financiera continentalista norteamericana, a partir del Comando Sur y de sus embajadas, actuara con mucha agresividad sobre Latinoamérica, particularmente porque Latinoamérica ya había abierto un sinnúmero de canales de comunicación y comercialización con China, con Rusia, con la India, con Alemania y con Francia, entendiendo los nuevos tiempos. Y ese momento pasa cuando, particularmente, los grandes factores de poder norteamericanos, sea la derecha republicana financiera o la derecha demócrata financiera globalista, se empiezan a dar cuenta que los BRICS e incluso la propuesta estratégico-cultural de Francisco de diálogo de civilizaciones, enfrentado al concepto de choque de civilizaciones del globalismo, porque cuando uno habla de los BRICS, habla de el componente multipolar económico, político, estratégico. Pero cuando uno tiene que hablar del componente filosófico, cultural, religioso, estratégico, en realidad, que esto es también multipolarismo y poliédrico, en estas regiones el discurso del Papa Francisco, el discurso religioso, tiene una historia que pesa mucho y decisivamente. Entonces, a esta acción, a partir del 2017, de la derecha republicana, de actuar a través de determinados diseños religiosos artificiales, ¿no es cierto?, que aparecen como religiones de la prosperidad, y de las finanzas, fueron creando condiciones de legitimidad para avanzar, haciendo uso del Comando Sur en relación a los distintos factores militares y policiales, particularmente policiales y de seguridad y de fuerzas de seguridad, con un dispositivo de golpe de Estado de nuevo tipo, es decir, un golpe de Estado casi televisado, pero en el terreno se usan policías, es decir, fuerzas policiales y fuerzas de seguridad. Y se desarticulan las fuerzas de la defensa nacional, que siempre tienen un componente nacional mucho más importante. Esto viene de Khrushchev de 1961-62, pero se ha pulido en el tiempo. Walter Formento es sociólogo, graduado en la Universidad de Buenos Aires, analista internacional y se desempeña como profesor investigador en la Universidad Nacional de La Plata. En esa misma universidad obtuvo el título en doctorando en comunicación. Formento es el director del Centro de Investigaciones en Política y Economía y miembro del Observatorio Internacional de la Crisis. En colaboración con Wim Dirknes, Walter Formento publicó los libros Geopolítica de la Crisis Económica Mundial, Globalismo versus Universalismo y La Crisis Mundial. Por lo tanto, Sudamérica tuvo que soportar un sinnúmero de golpes de Estado sobre gobiernos nacionales legítimamente elegidos, el de Lula, el de Dilma, el de Correa, el de Evo, con intervenciones a partir de golpes financieros y de golpes a través de fuerzas de seguridad. Por lo tanto, Sudamérica, creo que leyó muy bien los presidentes que están comprometidos con un proyecto nacional y sudamericano, leyeron muy bien la situación, el contexto, y a partir de leer muy bien las contradicciones al interior de los factores del poder en Estados Unidos, pudieron en un primer momento sobrevivir a la ofensiva financiera a partir de generar esas deudas externas de nuevo tipo, que son deudas externas casi con colonización financiera, y por otro lado la ocupación de las estructuras de inteligencia nacional, la ocupación y el control de fuerzas de seguridad y policial, la destrucción de las Fuerzas Armadas para la defensa nacional, el control de los puertos, particularmente fluviales y marítimos, pero no solamente fluviales y marítimos, también terrestres y aéreos. A partir, porque el gran componente de primera penetración del Comando Sur es el narcotráfico. Hablar de narcotráfico sin hablar de Comando Sur es imposible. Es decir, es suponer que uno existe sin el otro. Cuando uno estudia Colombia y este último momento donde incluso le han soltado la mano al expresidente colombiano, que era un hombre del narco y del Comando Sur, porque además le permitió la instalación de las bases militares. Entonces, está claro, pero en Argentina, en Brasil, países muy claves en los proyectos, México, Venezuela, Colombia, países muy claves por la capacidad de irradiación y de recomposición, de conducir la recomposición de las opciones nacionales sudamericanistas multipolares, fue muy clara. El doble proceso de ocupación por deuda externa y por penetración en los en las fuerzas policiales y de la inteligencia nacional a partir de controlar la AFI, por ejemplo, en la Argentina. Pero como el tiempo histórico, los vientos soplan en contra de los viejos imperios, y abren la puerta a las nuevas opciones, donde lo nacional, donde lo multipolar, lo poliédrico, lo que tiene que ver con la economía real, la producción, el trabajo, y particularmente que se grafica, porque de alguna manera no hay más centro económico mundial como cuando existía el centro en Estados Unidos. Ahora es multicéntrico, es policéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Sí, la economía china es importantísima, pero no es lo suficientemente importante para cumplir el rol que cumplió Estados Unidos. Es decir, el proceso que viene es de universalismos y de pluriversalismo, como decían los que realmente entendían en estos temas y que nosotros nos pasamos citando, ¿no es cierto? No, se terminaron la etapa de los continentalismos financieros y viene la etapa de los universalismos y de los pluriversalismos, policéntricos, multipolares, pluriversales, es decir, de diálogo de civilizaciones, no de diálogo civilizatorio como si hubiera una sola civilización que nos tiene que civilizar a todos. Entonces, creo que encuentra a la Argentina, a México, y lo escuchaba ayer y anteayer a Lula, que de nuevo retoma el lugar que tiene que retomar Lula, que de hecho sale de la prisión porque ni el vicepresidente de Brasil actual, de Bolsonaro, filtró las escuchas del juez Moro, donde maneja. Entonces, ¿qué es lo que permitió? Porque en realidad Lula es la gran opción del Brasil nacional e industrialista y popular, porque es la gran opción que se proyecta desde San Pablo. Y cuando se proyecta de San Pablo, se proyecta desde la FIEP y se proyecta desde la CUT. ¿No es cierto? Es ese que fue tal vez un primer gran acuerdo estratégico, que fue el de Sarney y el de Alfonsín en el 86, con lo que fue el Mercosur, que fue el primer escalón. Lo que quieren hablar de Mercosur hoy atrasan y mucho, porque hoy es, en realidad, el desafío es CELAC, UNASUR CELAC en el multipolarismo, es decir, en una comunidad de Naciones Unidas soberanas. Walter Formento, analista internacional. Seguramente, y apelando acá sí, porque cerramos con lo que había citado al comienzo, y apelando a tu concisión y a tu brevedad, en ese escenario de cuestiones que se van diluyendo, que se van reconstituyendo, que se van reformulando, aquella frase de Henry Ford, uno podría decir que los estadounidenses pueden tener al presidente que quieran, siempre y cuando sea demócrata o republicano. ¿Tendrá larga vida, Walter? No, yo coincido. Esa frase ha entrado en crisis. Es decir, ha entrado en crisis, que expresa la misma crisis de la crisis de Estados Unidos como potencia mundial que hacía lo que quería y que imponía lo que quería. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.